de la Francesca, geómetra y pintor, harto de placeres sensuales y medio muerto de amor y platonismo. Piero de la Francesca dijo un día: el dodecaedro me conmueve hasta la ternura. Bom, bom, bom. Pues bien, si a Piero lo conmoví al dodecaedro hasta la ternura, a mí me indigna el pentágono hasta el sonrojo, me chiflan trapecios y paralelas hasta el infantilismo, me aburre el cuadrilátero con esos púgiles hasta el bostezo total. Oprimen las altas esferas hasta dolerme el pecho, me ocupan parábolas, les pongo música, me dan de comer. Soy socio de un círculo y voy los lunes, y amigo de Pi que vio a Barcelona. Abruman las pirámides hasta el cimborrio, me pesa el cubo, y en cuanto al dodecaedro en sí, no sé si he visto alguno, pero hasta la ternura, lo que se dice hasta la ternura, solo me conmueve el óvalo. El óvalo de tu cara, morena salada, morena salada, y también el cono. Bom, bom, bom. Y también el cono, moreno salado, hasta el arrobo. Bom, bom, bom, bom. ¡Ah, qué pelagosa la prospectiva!